Mario Phoenix sobre la psicología del éxito. Hola, soy Brian Tracy. Bienvenidos al Seminario Phoenix sobre la psicología del éxito. ¿Se han preguntado alguna vez por qué unas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunos ganan más dinero, son más felices, tienen mejor trabajo, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacarle mucho más partido a la vida? Cuando tenía 15 años, este asunto empezó a preocuparme. He dedicado más de 25 años, he viajado por 80 países, he tenido 30 trabajos distintos y por mis cálculos he dedicado 30.000 horas de estudio a intentar hallar respuestas a la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras. ¿Saben una cosa? He averiguado que este es uno de los temas que más se estudian en todo el mundo, que hoy hay más información al respecto que nunca, que hoy podemos decir con total seguridad que el éxito es tan previsible como que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Hoy usted puede lograr más éxito con mayor rapidez de lo que nunca creyó posible si hace dos cosas elementales. Número 1. Tome la decisión de superar todos los niveles de sus logros anteriores. Decida tener éxito y lograr sus metas, sean las que sean. Y número 2. Aprenda a hacerlo. Desde que lo elaboramos hace varios años, más de 150.000 hombres y mujeres han seguido este seminario de una manera u otra. Muchos nos han dicho que es como tener una nueva oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que para él fue como un cheque en blanco para el futuro. Les vamos a enseñar, durante las próximas horas, las cosas más importantes que se han averiguado, que se han descubierto y vuelto a descubrir. Están ahí desde hace 4.000 años de historia, ciencia, religión, metafísica, psicología, filosofía. Y todos los campos esotéricos del conocimiento han llegado a la conclusión que vamos a presentarles en este seminario. Aunque solo utilicen algo de lo que aprendan durante este seminario, podrán mejorar sus resultados de manera espectacular. Pues bien, al estudiar el tema del éxito, una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de lado ciertas ideas preconcebidas. Yo creía en un principio que, si se desea tener éxito, uno ha de ser especialmente inteligente o haber recibido una educación maravillosa. Ha de tener un físico sobresaliente o buenos contactos o buena suerte. Estos puntos han sido objeto de un estudio minucioso. No existe ninguna relación entre el éxito y la inteligencia, la educación, la suerte, los contactos y el aspecto físico. Ayudan en ciertos casos, pero no hay una relación directa. El éxito se basa en otras cosas. Antes de ir más lejos, permítame hablar sobre lo que entendemos por éxito. Cuando observamos las diferencias entre los animales y los seres humanos, vemos que los animales están dotados de lo que se conoce como instinto de supervivencia. Los animales se esfuerzan por obtener comida suficiente, por hallar un lugar donde dormir, por reproducir su especie, y luego entran en hibernación o mueren, o ambas cosas. El ser humano tiene lo que se podría llamar el instinto del éxito. Esto significa que los seres humanos cuentan en su interior con un impulso que les lleva hasta el éxito. ¿Qué es tan natural para ustedes lograr el éxito, desearlo, como lo es respirar? Ese éxito, ese impulso que les lleva a ser y tener y hacer más para desarrollar su potencial humano, es parte absolutamente esencial de nuestro ser y que hace que nunca estemos satisfechos mientras vivimos. Siempre queremos más. Siempre queremos ser más. Siempre queremos hacer más. La pregunta que surge es, ¿por qué hay tan pocas personas que logran éxito en la vida? Hablemos de qué es lo que constituye el instinto de éxito. He estudiado este asunto durante años, y según mis conclusiones, el éxito se puede desglosar en 7 categorías. Hay 7 ingredientes del éxito. Y si ustedes tienen estos 7, todo lo que deseen en la vida se puede incluir en alguna de las categorías. Veamos de qué estamos hablando. Número 1. El punto de partida para el éxito. A lo largo de la historia del ser humano, lo principal ha sido la serenidad. La serenidad significa que uno está satisfecho, en paz, que goza de tranquilidad en su interior. En gran medida, la serenidad significa libertad. Se está libre especialmente de miedo. Libre de miedo, de estrés, de ansiedad, de necesidad, de carencia, de emociones negativas, del sentimiento de culpabilidad, etc. La serenidad es el primer ingrediente y el más importante del éxito. ¿Por qué? Porque si logra todo lo demás en la vida y no logra la serenidad, ni siquiera podrá disfrutar del resto. El segundo ingrediente del éxito, la salud y la energía. Salud y energía significa que estamos sanos, estamos libres de enfermedad, de dolor, de trastornos, etc. Pero también energía. Necesitamos vitalidad, y hoy sabemos, como resultado de las investigaciones exhaustivas de la medicina y la psicología, que existe una relación muy estrecha entre la serenidad y la energía. Entre el 80 y el 90% de todos los trastornos que sufre el cuerpo humano, incluida la mayoría de las razones que causan la muerte prematura, están relacionadas con una alteración de la serenidad. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psiquis, la mente, hace enfermar al soma, el cuerpo. Por tanto, según nos esforzamos por lograr niveles más elevados de la serenidad, alcanzamos automáticamente niveles mejores de salud y de energía. El tercer ingrediente del éxito son las relaciones afectivas. Una relación afectiva significa que tenemos la capacidad de establecer relaciones afectivas a largo plazo con otros hombres y mujeres. Significa que podemos entregarnos, amar y ser amados, y la capacidad de establecer relaciones afectivas es parte esencial de lo que es un ser humano. Es una característica esencial de nuestra naturaleza. Y según estudiemos las relaciones afectivas, podrán ver que la mayoría de los problemas que se nos plantean en la vida, el 85% de nuestros problemas, como se suele decir, producen una reacción. El 85% de todos los éxitos que logren en su vida estarán determinados por cómo se lleven de bien con los demás. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es un fiel indicio de cómo nos va en tanto que seres humanos y, como saben, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta el final de nuestra edad adulta producen trastornos en nuestra salud y energía, en nuestra serenidad. Si nuestras relaciones afectivas son estables, generalmente nuestra salud y nuestra energía son estables y gozamos de serenidad. ¿Cómo se miden las relaciones afectivas? Una de las reglas más simples que se puede utilizar es esta. ¿Cuánto se ríe uno? Porque se darán cuenta de que lo primero que sucede en una relación feliz y una de las primeras cosas que desaparecen cuando una relación empieza a deteriorarse es la risa. La risa, puesto que es una expresión absolutamente espontánea de la vida, es el verdadero indicio de una personalidad sana y de una relación sana, como saben por experiencia propia. Veamos el cuarto ingrediente del éxito, la libertad económica. La libertad económica significa que tienen dinero suficiente como para no tener que preocuparse por el dinero. Hay quienes suelen decir, vaya pues, el éxito depende solo del dinero y yo no estoy interesado en el dinero. Pero el hecho es que el dinero es importante. Cuesta dinero comprar ropa, libros, ir al colegio, tener cuidados médicos y viajar, y tener todas las cosas buenas de la vida. Y todos nosotros, para llegar a un punto donde sepamos que tenemos la capacidad de ganar suficiente dinero como para que el dinero no nos preocupe, tenemos que llegar a poder ocupar nuestra mente con otras cosas, con cosas superiores. Nuestras relaciones, nuestra salud, la mejora de nuestras mentes, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos necesitamos tener la capacidad de ganar más dinero, y la mayoría de la gente, por desgracia, no considera que gana el dinero suficiente. En este curso van a aprender cómo pueden ganar casi todo el dinero que quieran a lo largo de sus vidas si están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales dignos. Metas e ideales dignos. A veces cuando hablamos de ideales queremos decir valores. Sabemos que los valores residen en el centro mismo del ser humano. Los valores de cada uno determinan prácticamente todo lo que a uno le sucede. Unas metas y unos ideales dignos nos dan un significado y un objetivo. El doctor Víctor Franco, el fundador de Logotherapy, concluyó tras toda una vida de investigación que en tanto que seres humanos necesitamos un significado y un objetivo. Uno ha de saber que está haciendo algo importante, ha de saber cuando se levanta por las mañanas por qué se levanta. Necesita creer en lo que se hace, necesita comprometerse, participar, dedicarse, necesita entusiasmo en la vida. Por tanto, es importantísimo tener metas e ideales dignos, metas e ideales dignos consecuentes con los propios valores. Desgraciadamente, hemos podido ver que quizás el 80% o más de las personas tienen pocos valores o ninguno. No tienen un sentido de dirección, se limitan a vagar por la vida, a hacer lo que otros quieren que hagan. Este es un problema de importancia que contribuye a la desdicha. El sexto ingrediente del éxito es conocerse a sí mismo, comprenderse. Autoconocimiento. Autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que uno sabe y comprende quién es, por qué hace lo que hace, qué es lo que le hace funcionar. También significa que uno es honrado consigo mismo. También que uno tiene el carácter y el valor suficientes como para enfrentarse sincera y directamente consigo mismo, como dijo Shakespeare, con verrugas y todo. Uno tiene la honradez de ver sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Si lo prefieren, uno es lo suficientemente honrado e íntegro como para estudiarse, con el fin de comprender perfectamente por qué hace lo que hace, qué es lo que le hace funcionar. Y por cierto, en este seminario le vamos a dar una gran cantidad de información sobre por qué se es como se es y cómo puede cambiar para mejor si no está contento consigo mismo. El séptimo ingrediente del éxito es en realidad un resultado y una sensación de satisfacción personal. Es una sensación de satisfacción personal, lo que Abraham Maslow denominó la autorrealización. La autorrealización es la sensación de que uno se está convirtiendo en todo lo que es capaz de ser. La autorrealización significa que uno siente que cada día se aproxima más al logro de sus posibilidades inherentes. La autorrealización se produce como resultado de metas e ideales dignos de tener relaciones afectivas, de contar con un elevado nivel de conocimiento y comprensión de sí mismo, que generan salud y energía, serenidad, relaciones afectivas, etc. Lo interesante es la tragedia que supone que la gran mayoría de los hombres y mujeres hoy en día logren tan poco. En una escala de 1 a 10, en términos de potencial humano, la persona media funciona muy, muy por debajo de sus capacidades. En una escala de 1 a 10, la persona media obtiene quizás 2 o 3 puntos en la mayoría de estas escalas. El 84% de quienes trabajan en la actualidad están infraempleados, en el sentido de que su trabajo no saca pleno partido de sus capacidades y su potencial. El 80% preferiría otro tipo de trabajo. En un estudio realizado con parejas casadas, lo que averiguamos es que el 38% de las parejas preferirían estar casados con otra persona. También hemos hallado que en nuestra sociedad, la mayoría de la gente, después de toda una vida de trabajo bien remunerado, llega a la bancarrota. Son jubilados pobres, dependen de una pensión. Solamente el 1% se hacen ricos, solamente el 5% llegan a ser económicamente independientes. El 15% tienen algunos ahorros y el 80% dependen económicamente de alguien. Los ahorros medios, los ahorros de toda una vida de una pareja jubilada en los Estados Unidos o en Canadá en la actualidad, representan menos de $60,000 después de haber ganado entre $500,000 y $1,000,000 a lo largo de una vida laboral media. ¿A qué se debe esto? El primer motivo es que llegamos al mundo sin un manual de instrucciones. A lo largo de todo el proceso de nuestra educación, nunca se nos enseña nada acerca del éxito. Mi opinión personal es que debería darse un curso sobre el éxito en todos y cada uno de los niveles, en todas las escuelas, los colegios y las universidades. Llegamos al mundo como un ordenador. Imagínense un ordenador. Imaginen que compran un ordenador maravilloso y sofisticado y se lo llevan a casa. Lo desembalan, lo colocan y resulta que no tiene un manual de instrucciones. Tienen que lograr que este ordenador funcione sin ninguna ayuda. Imagínense un candado de combinación. Les han dado un precioso candado de combinación que da acceso a una caja fuerte que contiene todo lo que ustedes podrían desear y no saben la combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y nos pasamos toda nuestra vida intentando descifrar cómo hacer las cosas. Pues la clave del éxito es, en primer lugar, lo que denominamos C, comprensión, aprender a hacer las cosas bien, y este curso es un manual de instrucciones para el éxito. Podrán sacar más provecho de sí mismos como resultado de este curso de lo que podrían imaginarse en este momento. El segundo ingrediente es E, que requiere un esfuerzo. Hay mucha gente, como ustedes saben, estudiantes toda su vida, que estudian y estudian sin parar, pero nunca realizan el esfuerzo necesario adecuado. En medio está el signo de multiplicación. Comprensión multiplicada por esfuerzo igual a resultados. Lo que vamos a hacer en este curso es aumentar de manera espectacular su comprensión. Les vamos a dar las herramientas necesarias para aumentar de manera espectacular la eficacia de sus esfuerzos para que no solo hagan las cosas bien, sino que hagan las adecuadas, con lo que aumentarán sus resultados espectacularmente. Muchas personas han seguido este curso y han podido ganar más dinero durante el año siguiente del que ganaron en los 5 anteriores. Muchas personas han seguido este curso y han podido hacer más progresos en 1 o 2 años de los que han logrado en el resto de su vida anterior. No es raro que una persona siga este curso y duplique o triplique sus ingresos en pocas semanas o pocos meses, sencillamente por medio de la aplicación de algunos de estos principios. ¿Y estos principios funcionan? Estos principios representan la base del éxito y los logros de la vida de un adulto. Todo hombre o toda mujer con éxito los aplica en cierta medida. Todo hombre o toda mujer con éxito los utiliza de manera consciente o inconsciente. En el programa de este seminario, lo que hemos hecho ha sido desarrollarlos todos juntos para elaborar un sistema muy parecido al proceso del aprendizaje de cualquier cosa. Si lo acepta, si lo utiliza, si lo aplica sistemáticamente, si lo pone en obra y trabaja con él de manera consecuente, incluso durante un breve espacio de tiempo, verá que se producen cambios absolutamente maravillosos. Yo afirmo que uno puede ser, tener o hacer cualquier cosa que quiera en la vida. Uno puede crecer y desarrollarse y lograr poner en marcha todo su potencial. Puede ganar más dinero, lograr una gran serenidad, tener más salud y energía, mejores relaciones afectivas, seguridad económica, un sentimiento de logro personal, un sentimiento total de paz interna, sencillamente siguiendo el contenido de este curso. Así que, por favor, síganme. Vamos allá y empecemos a explorar todo lo que son capaces de hacer. Veamos lo que pueden llegar a ser en el futuro. 7 leyes mentales. Módulo 2. El punto de partida del conocimiento de uno mismo consiste en reconocer el siguiente hecho maravilloso. Usted es extraordinario. Usted es único. Hay una posibilidad entre 50,000,000,000 de que exista alguien idéntico a usted. Y la anatomía, la fisiología y la medicina han demostrado que en cada parte de su cuerpo la composición de su sangre es distinta a la de cualquier otra persona que jamás haya vivido. Sus huellas dactilares son diferentes, sus huellas labiales son diferentes, hasta las huellas de los dedos de sus pies son únicas.

pensando en una cita que cambió su vida y la de millones de personas, y que está bastante relacionada con todas estas leyes que estamos comentando. Dice sencillamente así: uno se convierte en lo que piensa. Uno se convierte en lo que piensa. Y puesto que lo único que se puede controlar es nuestra forma de pensar, si modificamos lo que pensamos, empezaremos a cambiar nuestra realidad. Si usted cambia sus expectativas, si cambia sus creencias, si cambia sus pensamientos predominantes, si cambia su mecanismo interno, empezará a atraer a su vida a personas, circunstancias, acontecimientos, oportunidades, y en consecuencia, usted cambiará sus pensamientos. El motivo para que la gente no tenga éxito es que sus pensamientos son pensamientos de falta de éxito o de fracaso. Otro punto que es muy, muy importante es que toda casualidad es mental. Vivimos en un universo mental. Toda casualidad es mental. Si desea modificar su universo, debe cambiar su mentalidad. Y esto nos lleva al punto más importante de todos. Es sencillamente este. Lo escribiré aquí. Si cambia su modo de pensar, cambia su modo de pensar y cambia su vida. Cambia su modo de pensar y cambia su vida. A lo largo de los años, usted ha acumulado y recopilado una enorme cantidad de información. Ha acumulado y recopilado una gran cantidad de experiencias, algunas positivas y otras negativas. Todas y cada una de ellas están almacenadas. Todas y cada una de ellas están produciendo un efecto sobre lo que le está sucediendo en este momento. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo una frase preciosa que cito y en la que pienso continuamente: por sus frutos los conoceréis. Lo que esto significa es que se puede saber lo que está sucediendo en el interior de una persona. La vida básica del carácter y los pensamientos de una persona, viendo los frutos de su vida exterior. Su salud, sus relaciones, sus niveles de éxito. Si uno cambia su forma de pensar, cambia su vida. Y según vaya avanzando este curso, le vamos a mostrar de manera sistemática cómo puede cambiar su forma de pensar y llevarla a una perfecta correlación en su interior con el tipo de vida positiva, feliz, dinámica, vital, con el éxito que desea en el exterior. ¿Cómo desbloquear la potencialidad? Módulo 3. Cuando hablamos de la potencialidad humana, ¿se ha preguntado alguna vez qué es lo que explica la enorme diferencia en resultados y rendimiento entre una persona y otra? Ustedes saben que una persona que gana 25 millones al año no es 10 veces más lista o mejor que otra que gana 2,5 al año. ¿Por qué la diferencia es de un factor de 10? Y si sube hasta el tope de la escala, hasta una persona que gana 250 millones, ¿es esa persona 100 veces mejor y más lista que la que gana 2,5? Imposible. En un reciente estudio sobre coeficientes de inteligencia, se seleccionaron a 1,000 hombres y mujeres entre la población y se les hicieron pruebas para determinar sus coeficientes. Se halló que la persona con mejores resultados de las 1,000 seleccionadas era solo 2,5 veces más inteligente que la persona con peores resultados de esas 1,000. Solo una diferencia de 2,5 veces, y probablemente sucede lo mismo para toda la población. Por tanto, ¿a qué se debe la diferencia? Cuando hablamos de la potencialidad humana, llegamos a una fórmula muy sencilla que desarrollé hace algunos años y quizás lo explica un poco. La fórmula se inicia con lo que llamamos AC, atributos congénitos. Las cualidades, la inteligencia, la capacidad, el temperamento, las cosas con las que uno nace y que en realidad en poco puede cambiar, más los atributos adquiridos. Ahora bien, los atributos adquiridos son muy importantes. Estos son la educación, la formación, la destreza, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, y así sucesivamente multiplicados por A, que es la actitud, es igual a la potencialidad humana individual, o el rendimiento humano individual, o a los resultados humanos individuales, si lo prefieren. De estos tres, los atributos congénitos ya están establecidos en su práctica totalidad cuando nacemos. Los atributos adquiridos se pueden modificar, pero esta modificación lleva tiempo. Pero a veces cambiamos muy deprisa. Una información preciosa puede modificar nuestra eficiencia de manera espectacular, pero nuestras actitudes se pueden incrementar o reducir de manera espectacular en pocos segundos. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. La actitud se ha definido con mucho acierto como la palabra más importante para el ser humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio realizado en Harvard entre un grupo de especialistas en selección de ejecutivos, se basará en un 85% en la actitud. El 85% de su éxito estará determinado por su actitud. Esto quiere decir, según cómo sea de positiva su actitud mental. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más deprisa, a ascender en las empresas, ganar más dinero, obtener más satisfacción de la vida, etc. Ahora bien, una actitud mental positiva no significa que usted tenga que ir por las calles bailando y tirando flores. Solamente requiere que aplique una actitud o un enfoque general constructivo a su trabajo, a la vida, a sus problemas, sus relaciones, etc. Y según el informe Cox sobre negocios en los Estados Unidos, de acuerdo con la revista Susers, el 85% o más de lo que usted logre estará determinado por sus actitudes. De modo que la pregunta es esta. ¿De dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de las expectativas, es muy sencillo. Ya hemos hablado de ello antes. Y una forma muy potente de mejorar su actitud de manera inmediata consiste en decir, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso. Como ya hemos dicho, nuestras expectativas en cuanto a los resultados determinan nuestra actitud. Si uno espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva. Y lo maravilloso es que uno se puede fabricar sus propias expectativas, uno puede esperar lo que quiera. Se pueden esperar cosas buenas. También se pueden esperar cosas negativas y es muy probable que se produzcan. ¿De dónde vienen nuestras expectativas? Nuestras expectativas vienen de nuestras creencias, por así decirlo, y de nuestros valores. Esos son el núcleo, los factores de motivación centrales de nuestra personalidad o creencias, lo que nos lleva a una comprensión del potencial humano. Quiere decirse que básicamente nuestra actitud es una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro interior, que es consecuente con las leyes mentales de las que ya hemos hablado. Y por lo que se refiere a las creencias, cada uno de nosotros tiene una serie de creencias en nuestro interior más profundo, que son las que los psicólogos denominan los autoconceptos. El autoconcepto, o más bien su descubrimiento, es lo que muchos consideran como el acontecimiento más importante para la comprensión del rendimiento humano en el siglo XX. Personalmente estoy de acuerdo. El autoconcepto es, si se quiere utilizar una analogía militar, el centro de mando, o si desean utilizar una analogía tecnológica, el programa principal de su ordenador. Consiste en una serie de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etcétera, almacenados muy adentro, que son el resultado de prácticamente todas las experiencias que uno ha tenido en su vida. Algunos investigadores dicen que el autoconcepto empieza a formarse incluso antes de nacer. Pero el autoconcepto, una vez que está establecido, precede, predice y determina los niveles de eficacia y rendimiento de todos los aspectos de la vida de uno. El autoconcepto se convierte en el centro de mando o en el programa principal. Entonces, el autoconcepto de este conjunto de creencias determina lo que uno dirá, lo que hará, cómo actuará, cómo se sentirá y reaccionará, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en la vida externa de uno, los cambios en su realidad, se inician con un cambio en su autoconcepto. Permítame explicarles lo que esto significa. He aquí un cuadro muy sencillo. Estamos hablando de potencial humano. Decimos que la persona media utiliza el 10% o menos de sus posibilidades, según ciertas investigaciones quizás mucho menos. El Stanford Brain Institute de Santa Clara, California, calcula que la cifra probable se aproxima al 2%. Seremos generosos y diremos que la persona media utiliza el 10%. Significa que, en el mejor de los casos, la persona media, usted y yo, no utilizamos el 90% de nuestras posibilidades. Uno de los mayores filósofos, Oliver Wendell Holmes, dice que la tragedia de la persona media es que cuando se va a la tumba se lleva consigo toda su música. Siguen funcionando muy, muy por debajo de sus posibilidades. Así que esta es la potencialidad humana. Hemos hallado que existe una relación directa entre la potencialidad humana y el autoconcepto, pero puesto que nuestros autoconceptos o nuestras estimaciones acerca de nosotros mismos suelen estar muy por debajo de lo que debieran, nuestro nivel de rendimiento y eficacia también es mucho más bajo. Sabemos que nuestro autoconcepto es subjetivo en gran medida. ¿Qué significa esto? Significa que el autoconcepto, lo que creemos que es la verdad sobre nosotros mismos, no se basa verdaderamente en la realidad, se basa en una información que hemos adquirido y aceptado como verdadera, y en la medida en que uno cree algo acerca de uno mismo, lo que cree se convierte en realidad para uno porque se actúa en consecuencia. Algunos de los que leen su horóscopo están prediciendo su futuro. Hay personas que aceptan las críticas y los juicios de otras personas a las que ni siquiera respetan, y creen que estos constituyen una representación adecuada de su propia capacidad. Sea lo que uno crea, sea lo que uno acepte como la verdad, es lo que se convierte en su realidad. También sabemos que en tanto que adulto uno dispone de varios autoconceptos. Se tiene un autoconcepto en cuanto a la forma de vestirse, en cuanto a lo que uno pesa, lo que uno come, el modo de hablar en público, el tipo de padre que uno es, el tipo de marido o de mujer que uno es, el tipo de amante, el tipo de conductor. Es interesante esto de los conductores. Todos los hombres tienen un autoconcepto muy positivo como conductores. Las mujeres no lo comprenden, pero los hombres nacen con un don inherente para la conducción. Todos los hombres son magníficos conductores. Si no lo creen las señoras que me están viendo, lo único que tienen que hacer es acordarse de la última vez que intentaron corregir la manera de conducir de un hombre. Recordarán que la reacción de él no fue muy positiva. ¿Cómo reaccionamos ante alguien que desafía nuestro autoconcepto, sugiriendo que no somos la persona que creemos ser? Nos ponemos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos. Resulta difícil llevarse bien con nosotros. Tenemos un autoconcepto acerca de nuestra creatividad, nuestra inteligencia, lo deprisa que leemos, lo bien o mal que se nos dan los deportes. Si uno practica varios deportes, tiene un autoconcepto para cada uno de ellos. Tenemos un autoconcepto para nuestro modo de cocinar, de educar a nuestros hijos, de limpiar la casa, de los coches que conducimos, etc. Y también tenemos un autoconcepto en cuanto al dinero que ganamos. Es interesante saber que nunca se gana más del 10% más o menos del propio autoconcepto con respecto a los ingresos. Nuestro autoconcepto determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de autoconcepto se denomina la zona cómoda. E incluso, si usted desea más dinero, hallará que la tendencia humana natural en cualquier acción consiste en luchar para situarse en una zona cómoda y permanecer allí. Que si usted gana el 10% más por encima del nivel de ingresos de su autoconcepto, experimentará un ansia irresistible por deshacerse del dinero. Lo regalará, lo gastará, lo malgastará, lo dedicará a extravagancias. Incluso lo perderá si logra una cantidad suficiente. Cuando a alguien le toca la lotería, en 2 o 3 años después se ha quedado sin un duro. Sencillamente ha quemado el dinero porque la cantidad está muy por encima de su autoconcepto. Si se cae a un 10% o más por debajo del nivel del autoconcepto, se empieza a luchar. Se trabaja más, más horas, se piensa con más creatividad, se sopesan varios modos de aumentar los ingresos o segundas fuentes de ingresos. La única manera de mejorar cualquier parte de la vida de uno, incluidos sus ingresos, consiste en elevar el nivel de autoconcepto en cuanto a los ingresos, empezando a pensar en uno mismo continuamente como alguien que gana más dinero. Si se desea adelgazar, la única manera de perder peso es pensar como una persona delgada. Empiece a considerarse como una persona más delgada. Si quiere ser una persona más popular y más cariñosa, más sana, empiece a pensar en estas cosas una y otra vez hasta que formen parte de su nuevo autoconcepto. Hablaremos de esto un poco más adelante. Forma parte esencial de la programación de la mente para el éxito. Su autoconcepto general viene determinado por la media de sus autoconceptos en los campos que usted considera importantes. Pues bien, su autoconcepto se compone de 3 partes esenciales. La primera parte del autoconcepto es el autoideal. El autoideal es la persona que más le gustaría ser. Representa su idea de lo que constituye un ganador. Representa su visión o su misión o su ideal de lo mejor que usted puede llegar a ser. Una de las cosas que sí sabemos de las personas con éxito es esta: que las personas con éxito tienen unos autoideales muy claros respecto a quienes quieren ser en el futuro, y las personas sin éxito tienen unos ideales muy vagos. El punto segundo es su autoimagen. Su autoimagen, el espejo interior, es cómo se percibe a sí mismo en estos momentos en cuanto a su rendimiento actual día a día. El tercer punto es su amor propio. Su amor propio corresponde a sus sentimientos en cuanto a sí mismo. Los sentimientos en cuanto a sí mismo son la fuerza motriz, son el motor, son la potente fuerza de su subconsciente. Son la fuerza interna de su autoconcepto y determinan prácticamente todo lo que le sucede. La mejor definición del amor propio es que usted se gusta a sí mismo. ¿Hasta qué punto se gusta? Resulta evidente. ¿Cuánto se gusta en tanto que empleado, en tanto que jefe, en tanto que persona que gana dinero, orador profesional, atleta, etcétera? ¿Cuánto se gusta? Su nivel de amor propio, su sensación emotiva general en relación con cualquier aspecto de su vida, determina su rendimiento y eficacia en dicho aspecto. Lo que es maravilloso, puesto que uno se convierte en lo que piensa, es que su autoconcepto es maleable. Su amor propio se puede alimentar si se repite una y otra vez: me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Cuanto más repita me gusto, me gusto, cuanto más lo repita una y otra vez, más crecerá su amor propio. Y cuanto más crezca su amor propio, más se elevará su autoconcepto general. Cuando su autoconcepto general aumenta, usted rinde mejor en todo lo que intenta. Cada vez que se diga me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, es como si se estuviera poniendo una inyección de vitaminas psicológicas. Todo lo que ocurra que haga disminuir su amor propio hará que su rendimiento empeore, le hará equivocarse, ser desgraciado, etc. Un punto crítico en relación con el hecho de gustarse a uno mismo, con el amor propio, es que, en primer lugar, nunca puede querer a nadie más que lo que se quiere a usted mismo, que su nivel de amor propio determina la calidad de sus relaciones con los demás. Y el segundo punto es que nunca puede esperar que nadie le quiera o respete más de lo que usted se quiere o respeta a sí mismo. El afecto y respeto por uno mismo determina las actitudes de los demás hacia uno. Todas y cada una de las escuelas de psicología actuales están alcanzando un consenso en el hecho de que el aprecio y la aceptación verdaderos de uno mismo, en tanto que ser humano valioso y útil, producen un efecto sobre todo lo que a uno le sucede, sobre el grado de afecto que siente por uno mismo. Y lo que puede hacer es mejorar su amor propio diciéndose: me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Esto nos lleva a la pregunta: ¿de dónde viene el amor propio? Hemos hallado que el autoconcepto es maleable en el sentido de que no se nace con un autoconcepto, no se nace con una idea sobre uno mismo, no se nace con una autoimagen ni con amor propio, se nace en un sentido como potencialidad pura. Quizás sea esta la mejor manera de expresarlo. La persona media viene al mundo como potencialidad pura y no tiene ningún autoconcepto. Todo lo que usted es hoy, todas sus sensaciones, sus actitudes y sus valores, los ha tenido que aprender a lo largo de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una enorme necesidad de amor y de contacto físico. Y, como nos lo indica una vasta cantidad de investigación, que necesitamos mucho amor y contacto físico a lo largo de nuestra vida. Pero especialmente durante nuestros años de formación, porque cuando somos niños aprendemos quiénes somos, cuál es nuestra valía, si somos importantes, inteligentes, dignos de amor, graciosos. Aprendemos todo esto por el modo de tratarnos nuestros padres. Si nuestros padres, hermanos, tíos y tías, sobre todo nuestros padres, nos tratan como niños verdaderamente importantes, crecemos pensando que somos verdaderamente importantes. Pero si nuestros padres no actúan así, entonces sucede otra cosa. Sabemos que los primeros años de vida son los cruciales para el desarrollo del autoconcepto, que un niño parte desde cero. El niño nace sin ninguna idea acerca de quién es, de su valía. Durante el primer, el segundo, el tercer, el cuarto año de vida, algunos psicólogos creían que este era el caso durante los primeros 5 años, pero ahora dicen que es así durante los 3 primeros. Durante los 3 primeros años de vida, el niño aprende quién es. Se dice que si se le da a un niño suficiente cantidad de cariño de alta calidad durante los primeros 3 a 5 años, se le lanza de por vida. Se le monta sobre unos cimientos sólidos de amor propio, confianza en sí mismo, en su valía, en su propio valor. De hecho, existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana. Cuanto más amor, amor incondicional, reciba un niño en esos años de formación, más fuertes serán los cimientos de su personalidad. Por otra parte, prácticamente todos los problemas de psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad y problemas de comportamiento tienen su origen en los problemas de fondo del autoconcepto. Ahora bien, podemos volver atrás como adultos. He aquí nuestra personalidad adulta. Volvamos atrás como adultos y podremos corregir los defectos de nuestros cimientos, las fisuras, si lo prefieren, repitiéndonos una y otra vez, me gusto, me gusto, me gusto, e inyectando ese cemento reparador en lo más profundo de nuestra personalidad. Recuerden que los niños necesitan amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños faltos de amor a menudo mueren por este motivo. Es una enfermedad que se llama marasmo. Ahora bien, ¿qué otra cosa sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños vienen al mundo con 2 atributos remarcables. El primero es que no tienen miedo. Los niños nacen sin temores. No tienen miedo a nada, salvo a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se manifiesta con la actitud, yo puedo. Los niños vienen al mundo creyendo que pueden hacer cualquier cosa, y cualquiera que haya criado a un niño hasta los 3 o 4 o 5 años sabe que durante esos primeros años hay que dedicarse a evitar que se maten, porque son pequeños kamikazes, porque no tienen miedo a nada. El segundo atributo es que cuando vienen al mundo son totalmente espontáneos. Dicen lo que quieren, hacen lo que quieren. No tienen ninguna inhibición, no tienen absolutamente ningún miedo a hacer lo que quieren. Y esto se expresa exactamente en la actitud, no quiero, no tengo que hacerlo. Si alguna vez ha intentado controlar a un niño, sabrá que los niños son así. Lo primero que dicen cuando se empieza a mandarles cosas, lo primero que aprenden es no. No, no quiero. Naturalmente, con el tiempo, les hacemos cambiar de opinión al respecto de un modo u otro. Pero estos son los 2 atributos de los niños cuando vienen al mundo. Vienen al mundo sin temores y sin inhibiciones. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro patrimonio natural es no tener temores ni inhibiciones, y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tenemos temores ni inhibiciones, llegamos a sentirnos verdaderamente bien con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores empresas, son las que crean un entorno donde nos sintamos libres de temor y de reservas a la hora de ser nosotros mismos y de dar lo mejor de nosotros mismos. Sabemos que, a medida que van creciendo, los niños aprenden de 2 maneras. En primer lugar, aprenden por imitación. Imitan a uno u otro de sus progenitores, especialmente al dominante. A veces el progenitor dominante cambia según el niño va creciendo. A veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas de las características y las costumbres que tenemos como adultos las hemos aprendido de nuestros padres. ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad o la ocasión de gritar a uno de sus hijos o de darles una voz? Uno dice las mismas cosas que su padre le decía a uno cuando era niño. Imitamos. A veces imitamos su forma de andar, a veces su forma de hablar, a veces sus valores, sus creencias, etc. Aunque dichos valores y creencias no nos sirvan. ¿Por qué? Pues porque nuestros padres actuaban así con nosotros cuando éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, de lo que no nos hace sentirnos bien, a la comodidad. Freud denominó a esto el principio del placer. Se debe a que nos dirigimos hacia lo que nos hace sentirnos a gusto, lo que nos da placer, lo que nos hace sentirnos bien en cuanto a nosotros mismos. Pasamos de la incomodidad a la comodidad. Así es como nos deshacemos de niños de los pañales. Nos decimos que ya no es divertido ir por ahí con los pañales sucios. Vemos lo que hacen nuestros padres, nuestros hermanos mayores, y nos decimos, pues esta gente no hace lo que yo, y así aprendemos a andar, y así lo aprendemos todo. De modo que pasamos de la incomodidad a la comodidad a lo largo de nuestras vidas. Por cierto, así es como aprendemos. Imitamos, leyendo lo que los demás han hecho, estudiando en los libros, en el trabajo. Imitamos cuando vamos al colegio y hacemos lo que nos produce resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos, y hacemos menos lo que nos cause incomodidad o dolor. Muy pronto en la vida, por error o como resultado de un error de los padres en la educación, los niños aprenden modelos de hábitos negativos. Los modelos de hábitos negativos tienen su origen sobre todo en las críticas negativas. Las críticas negativas comienzan muy pronto en la vida. A veces durante los primeros meses. Y la crítica negativa la utilizan los padres para dirigir y controlar a los niños. Desgraciadamente, tiene un efecto muy, muy peligroso y destructivo sobre uno, ya que la crítica negativa tiende a socavar la integridad de la personalidad del niño. Yo mismo, y también la mayoría de ustedes, hemos sido socavados y dañados por las críticas negativas más que por todas las guerras de la historia. De resultas de las críticas negativas empezamos a desarrollar modelos de hábitos negativos. Los modelos de hábitos negativos son reacciones condicionadas ante ciertos estímulos. Los modelos de hábitos negativos se desarrollan pronto en la vida, como resultado del miedo y el dolor repetidos, una y otra vez. Se desarrollan como resultado de las críticas negativas, el castigo físico, etc. Pronto empezamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen a lo largo de nuestras vidas e inhiben nuestra potencialidad. La primera es la que se conoce como el modelo de hábitos negativos por inhibición. Este modelo se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez, no, vete de aquí. Deja eso. Y le castigan. Cuando el niño intenta hacer algo nuevo, o se mete en algún sitio, o huele algo, o vierte algo, o rompe algo accidentalmente, los padres explotan y se enfadan y se enojan. Verán, una curiosidad insaciable impulsa al niño a explorar su mundo, y lo que sucede es que cuando explora y se mete en algún sitio o tira algo, si los padres reaccionan dándole azotes, el niño pronto empieza a pensar, cada vez que intento algo nuevo, algo diferente, cada vez que cruzo mis fronteras, cada vez que salgo de mi zona cómoda, cada vez que me arriesgo, me dan de azotes, me castigan, me hacen daño, me mandan a mi habitación y me siento fatal. Y pronto el niño desarrolla la sensación de que no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que intento algo nuevo, me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como el experimento de Pavlov. Pavlov tocaba la campana y daba comida a un perro, y el perro salivaba. Y Pavlov tocaba la campana mientras daba de comer al perro. El perro salivaba y continuaba salivando, hasta que pronto Pavlov no tenía más que tocar la campana y el perro salivaba. Lo que sucede en la vida adulta es que esto produce lo que conocemos como miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una reacción condicionada ante un proceso de críticas negativas que se produce durante los 5 o 6 primeros años de vida. El miedo al fracaso nos impulsa de manera automática. Sentimos ansiedad, tensión, inquietud, sentimos tensión en el plexo solar. Nos dan ganas de retirarnos y alejarnos del acontecimiento, y el miedo al fracaso es la principal razón para el fracaso en la vida adulta. Es la razón principal para que nos reprimamos a la hora de realizar nuestra potencialidad. De hecho, todos los modelos de hábitos negativos se experimentan en el cuerpo físico. Se puede distinguir un modelo de hábito negativo porque, de hecho, se siente en el cuerpo físico. El modelo de hábito negativo por represión, el miedo al fracaso, el no puedo, se manifiesta en primer lugar en el plexo solar. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez tener que hablar en público, tener que participar en una evaluación o tener que hablar sin estar preparado? Primero siente tensión en el plexo solar. Si continúa el miedo, la situación empieza a respirar con dificultad. Y su corazón empieza a latir más deprisa, empieza a respirar más deprisa, y se le produce un dolor de cabeza parecido a una jaqueca en la parte anterior de la cabeza. A veces se le hace un nudo en la garganta y es incapaz de hablar, y se le seca la boca, y como siente tanta tensión y temor, se le produce una urgente necesidad de ir al lavabo. Todas estas son manifestaciones. No existe un peligro físico, pero existe un peligro psicológico, una reacción condicionada. Cuando sentimos esto, tendemos a retirarnos de la situación que lo produce. Este es el motivo para que no logremos demasiado si nos reprimimos. El segundo modelo de hábito negativo es el compulsivo. El modelo de hábito negativo compulsivo se aprende cuando de niños nos dicen una y otra vez, hazlo o verás. Si no lo haces, te la cargas. Se convierte a los niños en recipientes de amor condicionado. No es la intención de los padres, pero lo que hacen es sugerirle al niño que no te quiero, así que no estarás seguro hasta que hagas lo que deseo. El niño crece sintiendo que tiene que hacer lo que quiere mamá. Tengo que complacer a mamá, tengo que complacer a papá. Tengo que complacer a los demás, tengo que complacer a mis hermanos. Con el tiempo tengo que complacer a mis compañeros. Tengo que complacer a mis profesores. Tengo que complacer a todo el mundo. Y crecen con esta cantinela. Tengo que, tengo que, tengo que. No puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que complace a los demás. Este modelo de hábitos negativos compulsivos, adquirido pronto en la vida, se convierte en un miedo al rechazo. El miedo al rechazo se experimenta en los adultos como el comportamiento del tipo A. Hablaremos del comportamiento del tipo A más adelante en este curso. El comportamiento de tipo A es una necesidad compulsiva o una necesidad compulsiva excesiva de complacer de algún modo sin disponer de unas normas de actuación, de modo que nunca se pueda llegar a lograrlo. El miedo al rechazo nos impulsa, nos hace muy, muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos lo que quieren los demás, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos intentando complacer a los demás. Nos preocupan las opiniones y los sentimientos y las actitudes de los demás hasta el punto de que nos negamos nuestras propias necesidades. El miedo al rechazo se siente en la parte posterior del cuerpo. Si se divide el cuerpo por la mitad, se siente como baja por la parte posterior del cuerpo. El primer punto donde se empieza a sentir el miedo al rechazo suele ser en los hombros y el cuello. Se empieza a sentir como rigidez y tensión. A veces, cuando se tienen muchas cosas que hacer, se siente una enorme tensión en la parte baja de la espalda. Los músculos empiezan a contraerse. A veces se manifiesta como flebitis y varices, y con frecuencia puede producir fuertes dolores en la parte posterior de la cabeza. Las arterias carótidas que transportan sangre a la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y disminuye el flujo de sangre a la cabeza, con lo que se produce un fuerte dolor pulsante en la parte trasera de la misma. Estos dos miedos, los modelos de hábitos negativos, de compulsión y de inhibición, son el resultado de la crítica negativa, la gran destructora de la personalidad que nos atormenta a lo largo de nuestras vidas. Lo maravilloso en este sentido es que, puesto que son modelos de hábitos aprendidos, los podemos desaprender. Podemos superar el miedo al fracaso que nos reprime. Podemos superar el miedo al rechazo que nos hace hacer lo que complace a los demás y no lo que nos complace a nosotros si trabajamos sobre nuestro amor propio. Porque existe una relación inversa entre el amor propio y el modelo básico de hábitos negativos. Porque cuanto más se guste uno, menos temerá el fracaso. Cuanto más se guste uno, menos temerá el rechazo. Cuanto más se guste uno, menos temerá. Y si sigue repitiendo, me gusto, me gusto, me gusto, una y otra vez, si continúa diciéndolo, con el tiempo su amor propio crecerá más y más y sus temores disminuirán. Cuando aumenta el amor propio, los temores siguen la dirección opuesta. ¿Cómo se hace frente a la crítica negativa si se tiene que criticar a los demás? Pues es muy sencillo. Muchos padres nos lo han preguntado. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves del control sobre los niños es dirigirles de modo que hagan cosas constructivas, no cosas destructivas. Otra cosa que se ha de tener en mente es que de lo que se trata es de emitir una crítica informativa, positiva. Lo que significa que deben decir a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer para mejorar. Recuerden, la intención de las reacciones de cualquier tipo ha de ser mejorar el rendimiento. Si usted es un padre o un jefe o si participa en una relación, cuando alguien hace algo equivocado o inadecuado, el objeto de cualquier reacción que se le dé es que lo hagan mejor la próxima vez. Sin embargo, existe una relación directa entre amor propio y crítica negativa. Cada vez que se critica a alguien, su amor propio disminuye. Cada vez que el amor propio disminuye, también disminuye la capacidad de rendimiento. Si se critica negativamente a alguien durante un tiempo y con una intensidad suficiente, llega un punto en el que no intentará hacer absolutamente nada. Se convierte en lo que se denomina personas hipersensibles. Un adulto hipersensible no puede aceptar las críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que siente una enorme tensión y ansiedad incluso si solo se le llega a sugerir que no está haciendo lo adecuado. Si tienen que tratar con un adulto hipersensible, la clave consiste en sentarse a hablar con él y recordar cuatro cosas. Primero, empiece siempre con un elogio. Segundo, proteja a toda costa el amor propio de la persona. Tercero, que los comentarios sean sobre las actuaciones, no sobre la persona. Hable del comportamiento, no de la persona. Y el cuarto punto consiste en enfocar el futuro, no el pasado. Hable de lo que se hará de otra manera en el futuro, no de lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué? Una razón sencilla es que no se puede controlar el pasado. Al no poderlo controlar, cualquier crítica sobre lo que se ha hecho en él produce una enorme tensión y frustración. Resumamos. La clave para el éxito en la vida consiste en una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en las expectativas de éxito, en un conjunto de expectativas positivas. Un conjunto de expectativas positivas se basa en las creencias y el autoconcepto. El núcleo del autoconcepto, lo que determina la eficacia en la vida, es el amor propio. Y el amor propio se mide por el afecto que uno siente por sí mismo. Las dos cosas que nos reprimen más son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. De modo que uno de los secretos principales del éxito es este. Conviértase en un organismo en generación perpetua de amor propio. Dedíquese continuamente a hacer cosas para usted mismo. A usted mismo, en su vida. Que puedan hacer que se quiera, que se ame, que se acepte, que se respete. Que le hagan encontrarse estupendo. Si es un jefe o un padre,

que de cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el enemigo número uno. ¿Por qué es tan mala? Sabemos que en la primera infancia, y según van creciendo, los niños tienen una enorme necesidad de cariño y de aprobación de los padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la primera causa de las enfermedades mentales en los adultos es la negación o represión del cariño. Sabemos que cualquier persona prestigiosa, una persona importante para un niño, produce un gran efecto sobre ese niño, y hasta los 6 años, los niños tienen poca capacidad para distinguir entre la crítica válida y la que no lo es. Lo que esto significa es que cualquier cosa que un padre o un hermano mayor o un pariente, cualquier cosa que una persona prestigiosa o importante le diga a un niño, él la da por buena. La acepta como una representación válida de la realidad. Si una madre le dice que es un niño malo, o un padre le dice que es perezoso, si alguien le dice que no es de fiar, si alguien le dice que es tonto, o torpe, o feo, el niño no tiene capacidad para discriminar entre lo que es válido y lo que no lo es. Ese niño lo acepta como una representación verdadera de la realidad. Este comentario se desvía para evitar la mente consciente. Penetra en el subconsciente y allí se almacena. Muchos de nosotros, de adultos, seguimos viviendo sobre la base de la información negativa con la que nos programaron de niños. Luego, de adultos, ¿qué decimos? Pues decimos, yo soy así, o siempre he sido así. Algunos dirán, es de familia, tu padre era así, los niños son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde ha venido? Ninguna de estas cosas son de familia. Por ejemplo, durante mi infancia, mis padres habían vivido la depresión que les había afectado enormemente. Así que, cuando hablábamos de comprar algo, cuando yo era pequeño, mis padres se ponían muy nerviosos y decían, no podemos comprarlo, es muy caro, no podemos comprarlo. Tuvieron esa mentalidad de escasez, esta mentalidad de que todo era muy caro, todas sus vidas. Y yo me crié de manera que, aunque nunca había vivido la depresión, y ustedes tampoco la han vivido en muchos casos, 10, 20, 30, 40 años después seguimos diciendo, es muy caro, no puedo comprarlo. Seguimos basándonos en estos comentarios críticos, estos comentarios mediatizados por la emoción que hacían nuestros padres. Quizás sus padres le decían, como lo hacía el mío una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Saben, cuando yo llegué a ser un adulto, me costaba muchísimo acabar lo que empezaba. Según me aproximaba al final de la tarea, empezaba a buscar cualquier excusa para alargar y retrasar su fin. Ahora bien, el segundo factor que nos predispone para las emociones negativas es la ausencia de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan en la medida en que reciben amor de calidad y en gran cantidad de sus padres. Existe una proporción directa entre la cantidad de amor, la calidad de amor y la salud de la personalidad. Ese amor rechazado, o la privación de amor, es la causa clave de la desdicha, la negatividad y la enfermedad mental en la edad adulta. Ahora bien, si un niño se ha de sentir verdaderamente amado, el niño tiene que tener padres con unos conceptos elevados. Y la mayoría de nosotros, desgraciadamente, tuvimos padres que fueron las víctimas de sus padres, que a su vez lo fueron de los suyos. Lo que dice un escritor, todos somos la víctima de una víctima, todos somos víctimas de víctimas. La intención de nuestros padres era criarnos lo mejor que podían, pero ellos mismos eran víctimas de víctimas. Ahora bien, para que un niño se sienta realmente amado, han de existir 3 condiciones. La primera es, los padres se han de querer a sí mismos. ¿Quererse a sí mismos? Recuerden, nunca se puede querer a los demás más de lo que uno se quiere a sí mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a sus hijos. Si tiene un poco de amor por sí mismo, tiene que repartir esa misma cantidad entre sus hijos. Si se quiere a sí mismo un poco y el equivalente a todo ese afecto lo acapara su marido o su mujer, entonces a veces sucede que, aunque quiera amar a sus hijos, no tiene amor que darles. Sus padres querían quererle, y en muchos casos no tenían amor que dar, porque nunca lo recibieron mientras ellos mismos crecían. El segundo requisito es, los padres se tienen que querer el uno al otro. Para que un niño crezca con confianza, crezca sintiéndose amado y seguro y protegido, tiene que crecer en un entorno donde los padres se quieran entre sí. No hay nada más aterrador para un niño que crecer en una familia donde los padres se pelean continuamente, donde los padres no se quieren, donde hay dificultades, porque el niño es quien en primer lugar tiende a ser la víctima, en el sentido de que al niño se le suele reñir y gritar, y el niño cree que sus papás se están peleando por su culpa. Un interesante hallazgo de la investigación, dado que hay tantos matrimonios separados hoy en día, es que cuando uno de los padres se marcha de resultas de una separación o un divorcio, el niño o los niños que se quedan con el otro siempre están convencidos que el padre o la madre que se marchó lo hizo por algo que hizo el niño. Y es enormemente importante, si un matrimonio o una relación se va a terminar y un miembro de la pareja se va a marchar, que el que queda repita sin parar a los niños que el motivo de que la relación no funcionara no tiene nada que ver con ellos, que solamente tienen que ver papá y mamá, que nada tiene que ver con el niño. El niño tiene que oírlo muchas, muchas veces antes de sentirse confiado y seguro. Y naturalmente siempre es mejor que un niño crezca con un padre o una madre que le quiere y no con 2 padres que no se quieren el uno al otro. La tercera condición, que se ha de cumplir para que no se produzca la ausencia de amor, es que los padres quieran al niño. Los padres tienen que querer al niño. Esto parece bastante evidente, y yo creo bastante lógico. Sin embargo, el hecho es, y esto es lo más difícil que nosotros, en tanto que adultos, podamos pensar, que es posible que nuestros padres no nos quisieran. No que no fuera su intención, querían querernos, deseaban querernos, y nos tuvieron con la intención de querernos, etcétera, pero, sencillamente, puesto que tenían conflictos entre sí y problemas sin resolver con sus padres, y luego estaban la guerra y la depresión, tenían sus trabajos y otras responsabilidades, nunca llegaron a hacerlo. Ven, ahí está la dificultad, querían querernos, pero nunca lo hicieron. La única manera de querer a un niño es dedicarle una enorme calidad y cantidad de tiempo. Una enorme calidad y cantidad de tiempo con el niño. 10 minutos al día no son suficientes. Los niños se consideran importantes en la medida en que las personas más importantes en sus vidas les dediquen su tiempo. Si las personas más importantes en sus vidas, sus padres, solamente les dedican un poco de tiempo, los niños concluyen que esto se debe a que ellos son defectuosos. Hay algo en ellos que es inherentemente malo, y por eso sus padres no les dedican tiempo. Los niños no piensan de manera racional, piensan de manera puramente emocional. Solamente piensan, mis padres están aquí y me quieren. Si mis padres no me dedican su tiempo, no me quieren. Así que una o más de estas condiciones existían mientras usted crecía. Sus padres no se querían a sí mismos, o no se querían el uno al otro, o quizás nunca le quisieron a usted porque nunca pudieron hacerlo, aunque esa fuera su intención. Entonces habrá crecido en conjunción con una crítica destructiva que se llama la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es la sensación de no valer mucho. ¿Cuándo nos sentimos así? Cuando las personas importantes en nuestras vidas nos critican continuamente y al mismo tiempo no recibimos el amor que necesitamos. Sentimos que valemos muy poco o que no valemos nada. Y una sensación de culpabilidad nos lleva a sensaciones de inutilidad, inutilidad y culpabilidad. La sensación de inutilidad es el problema fundamental subyacente del siglo XX, la principal causa de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedades psicosomáticas, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afligen a nuestra sociedad en este profundo sentimiento de culpabilidad e inutilidad que queda explícito o implícito en los pensamientos o la actitud. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. Recuerden que hemos hablado del amor propio y de lo importante que era. El amor propio significa me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Las personas que han crecido con la crítica destructiva no solamente no se gustan, sino que sienten que no son lo suficientemente buenas para nada o para nadie, y en muchos casos les atormenta el odio hacia sí mismos. Se odian o se condenan, y verán que esto se manifiesta en sus conversaciones y se manifiesta en sus relaciones con los demás. Hay personas que se odian a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, son sencillamente incapaces de tenerlas. Las personas que no se consideran lo suficientemente buenas para nada siempre lo manifiestan. Esto siempre será un problema. ¿Cuáles son los principales motivos de la culpabilidad? ¿De dónde, de hecho, viene la culpabilidad? Viene de 3 fuentes negativas. Padres negativos, influencias negativas o religión negativa, una de las 3. Cualquiera de las 3 utiliza la culpabilidad, y la culpabilidad se utiliza y se ejerce especialmente por los padres y las religiones, por 2 motivos. Primero, la culpabilidad se utiliza para castigarnos. Durante los años de crecimiento es la forma más fácil de castigar a alguien y de hacer que se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentirnos mal por medio del castigo físico o del abuso verbal. Y el castigo es un buen modo de lograr la conformidad. El castigo es un buen modo de lograr que la gente haga lo que nosotros queremos. El segundo motivo para utilizar la culpabilidad cuando se practica conscientemente, y algunas organizaciones lo utilizan conscientemente, es para lograr un mayor control, especialmente un control emocional, porque se puede controlar emotivamente a una persona por medio de la culpabilidad y manipular su comportamiento. Muchas organizaciones utilizan la culpabilidad como herramienta de control y manipulación. Si se puede controlar suficientemente a la gente, se podrán lograr su dinero, su tiempo, su dedicación, se podrán exigir sus recursos, etc. Y muchas organizaciones utilizan el castigo. Utilizan la culpabilidad como herramienta. Muchas organizaciones benéficas que se anuncian en la televisión, sobre todo las que se ocupan de los niños o de los minusválidos, utilizan la culpabilidad. Usted está tan bien que debería sentirse culpable por lo que sufren estas personas. O envíenos algo de dinero y así aliviará su culpabilidad durante algún tiempo hasta que le incluyamos en nuestra lista de miembros, etc. De modo que la culpabilidad es una norma. ¿Por qué es tan corriente utilizar la culpabilidad? En primer lugar, casi todos la sufrimos en mayor o menor medida. Y en segundo lugar, es fácil. La culpabilidad es fácil. ¿Por qué la utilizan los padres? Porque nuestras madres nos hacen sentirnos culpables. Nuestras madres no pueden controlar por medio de la culpabilidad desde el otro lado de un cuarto lleno de gente. No pueden controlar por teléfono a miles de kilómetros de distancia. Los padres utilizan la culpabilidad con sus hijos porque sí lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Es facilísimo. No se necesita esfuerzo físico alguno. Se puede hacer con una mirada o una palabra. Y como sabemos, la gente siempre hace lo que resulta más fácil. Estén sobre aviso. Nos han criado en un entorno donde se nos ha hecho sentirnos culpables. Esto nos ha pasado a casi todos. Deben comprender que la culpabilidad es como una cloaca o una bacteria emotiva negativa instalada en la raíz de nuestro psique o nuestro subconsciente, de la que surgen todas las demás emociones negativas. Ira, odio, envidia, resentimiento, frustración y duda y miedo, etcétera, y que las controla y las crea a todas. Y la manera de eliminar de verdad ese núcleo consiste en exorcizarlo y erradicarlo por completo. De modo que eso es lo que haremos durante lo que queda de esta sesión. En primer lugar, ¿cómo sabe uno que ha crecido con sentimientos de culpabilidad? Bien, lo llamaremos la manifestación adulta de la culpabilidad. Podemos hacer la prueba de cuántas de las siguientes nos corresponden. En primer lugar, la manifestación adulta de la culpabilidad es que uno tiene sentimientos de inferioridad, de inadecuacia y de inmerecimiento. No cree merecer que le sucedan cosas buenas. Si una persona ha crecido con críticas destructivas y le han hecho sentirse culpable, entonces, cuando logra el éxito, incluso a costa de enormes esfuerzos, siente una terrible tendencia más adelante a sentir que no lo merece. Esto se conoce como el miedo al éxito. El miedo al éxito no es más que otra manera de decir que la persona a la que se le ha condicionado para no sentirse lo bastante buena se siente fatal cuando logra el éxito. Se siente muy, muy intranquila. De hecho, si se les produce demasiada tensión, empezarán a esnifar cocaína, a abusar del alcohol, a comportarse de manera autodestructiva. Tendrán una enorme sensación de ansiedad, como si alguien fuera a descubrirles. Ya me comprenden, como si alguien fuera a averiguar que en realidad no son tan buenos. Sucedió por casualidad. Fue un accidente. Y naturalmente, eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. Fue un accidente, y naturalmente eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. La segunda manifestación adulta de la culpabilidad es la autocrítica destructiva. Un poeta ha dicho que los que reciben el mal, devuelven el mal. Los niños muy pequeños, a veces con 2 o 3 años, empiezan a destruirse, incluso a pegarse y castigarse físicamente si se les critica lo suficiente. Siempre están diciendo el equivalente de no soy lo bastante bueno, no soy nada bueno, y se castigan. De modo que la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento subyacente de culpabilidad e inadecuación. La tercera es que resulta fácil manipular la culpabilidad. La gente nos puede manipular fácilmente. De hecho, existen 2 tipos de personas. Están los que arrojan culpabilidad y los que la recogen, y ambos se atraen entre sí invariablemente. Y, por supuesto, el que la arroja es el que se identifica con el progenitor que arrojaba culpabilidad, y el que la recoge es el que se identifica con el progenitor que la recogía. Pero los 2 tipos se juntan. Se equilibran, se establecen, crían una nueva generación de arrojadores y atrapadores de culpabilidad. Pero se puede ver de inmediato que es fácil manipular por medio de la culpabilidad, porque hemos sido condicionados para ello. Su jefe puede manipular la culpabilidad. Una persona en un autobús también, una azafata puede hacerlo. Hay que prestar mucha atención a este extremo. La cuarta manifestación de la culpabilidad es que se la utiliza. Se utiliza la culpabilidad y el reproche de manera muy extensa. ¿Por qué? Pues porque al igual que nos los aplican, los aplicamos. Parece un intercambio justo. La culpabilidad y el reproche se utilizan. Se convierten en la base de nuestra relación con los demás. Cuando algo va mal, lo adjudicamos. Cuando algo va mal, culpamos a los demás. En cuanto hay un problema, miramos a nuestro alrededor para ver a quién podemos culpar. Hace unos años, se hizo un experimento muy interesante en televisión. Se puso un charco helado en el suelo allí donde no debería haber ninguno, puesto que no hacía mucho frío. Se congeló el charco y se observó la reacción de los peatones. Los que pasaban por allí, al resbalar sobre el hielo, recuperaban el equilibrio, se volvían y lo primero que hacían era mirar fijamente a la persona más próxima, como si estuvieran furiosos con ella. En otras palabras, ¿buscaban a alguien a quien culpar? Si no había nadie en un radio de 4 o 5 metros, recuperaban el equilibrio, miraban a su alrededor, no veían a nadie, daban una patada al suelo y se alejaban. Verán, nuestra tendencia natural cuando algo va mal es buscar algo o alguien a quien culpar, sobre todo si nos han criado culpándonos continuamente. Y la quinta manifestación es lo que se denomina el lenguaje de la víctima. Recuerden, hemos hablado de la ley de la concentración. Dice, aquello en lo que centramos nuestra atención crece. También dice, si se utiliza el lenguaje de la víctima, se mantienen vivas las culpabilidades, se refuerzan, se elaboran, se utilizan. El lenguaje de la víctima es lenguaje del no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que uno dice no puedo, no puedo, no puedo, está transmitiendo un mensaje a su mente subconsciente. La mente subconsciente percibe que está desvalido, que no controla la situación, que es una víctima. De modo que cuando verdaderamente llega a querer hacer algo, su mente subconsciente le retransmite su propio mandato y le dice, no puedes, no puedes, no puedes. Lo segundo que se dice es, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Una vez más, no controlo la situación, yo no mando, pero hay otras expresiones del lenguaje de la víctima con las que hay que tener cuidado. Una es, lo intentaré, sea lo que sea, lo intentaré. ¿Qué significan las palabras, lo intentaré? Les diré lo que significan. Significan, voy a fracasar. Y lo digo de antemano para que no me puedas recriminar. En otras palabras, usted dice, intentaré llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es que probablemente llegará tarde y que no se lo podrán recriminar porque dijo que lo intentaría. Cuando alguien dice, lo intentaré, están excusando su fracaso de antemano. Si va al médico y este le reconoce de arriba abajo, le mira bien y le dice, verá, está fatal, le vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica de triple bypass e ingresarle ahora mismo, me sorprende que siga aún con vida, usted contesta, vaya doctor, espero que haga un buen trabajo, y él le dice, lo intentaré, él dice, lo intentaré. Espere un momento, quizás debería pedir una segunda opinión. Usted va a un abogado. Le han acusado de algo, va a un abogado. Le presenta su caso y le dice, ¿me defenderá? Y él contesta, lo intentaré. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, mire, he examinado el caso y por lo que veo no hay muchas esperanzas, pero lo aceptaré de todos modos, lo intentaré. Esos son los que piden que se les pague por adelantado. Por tanto, otra expresión que no debe utilizar es la expresión, lo intentaré. Lo que tiene que decir es, lo haré o no lo haré. No, lo intentaré. Si hacemos una llamada de negocios y le preguntamos a alguien si podemos obtener esto o aquello, cuando nos dicen intentaré que lo reciban el viernes o intentaré tenerlo a tiempo, sabemos al momento que nos están diciendo que quieren escurrir el bulto, que no lo van a hacer. Por tanto, nunca aceptamos la expresión lo intentaré. O se hace o no se hace. Y queremos una garantía. Si es necesario, iremos a recogerlo. Cuando nos dicen lo intentaré, lo que están haciendo es escurrir el bulto. Ténganlo en cuenta. Las otras palabras son me gustaría. Se dice que esto constituye un deseo o una meta sin energía que la impulse. Me gustaría. ¿Qué significa me gustaría? Me gustaría significa que quisiera lograr algo, pero que sé que nunca lo conseguiré. Cuando uno dice me gustaría poder adelgazar, ¿qué quiere decir? Las palabras que quedan sin decir son, pero sé que no puedo. ¿Por qué no puede? Por las excusas que se inventa, su metabolismo, y los problemas y todo lo demás. Siempre hay una razón, porque tiene que cenar fuera, etc. Me gustaría dejar de fumar, me gustaría estar en forma, me gustaría, me gustaría. Siempre que utilice las palabras me gustaría, está indicándole a su subconsciente que esto es algo que usted cree imposible de lograr o de obtener. Entonces, su subconsciente lo rechaza como meta, y no le suministra a usted ninguna energía, ninguna motivación, ningún impulso o deseo de lograrlo. Así que ponga mucho cuidado en el lenguaje de la víctima. Esté al tanto en cuanto a, sí, pero lo haría, pero... Si alguien dice, ¿por qué no haces esto? Usted contesta, sí, pero... La palabra pero es como una gran goma de borrar. Cuando alguien le dice, ¿sabes que podrías ganar más, producir más, ser una persona mejor o más feliz, o adelgazar, o cualquier otra cosa, y usted contesta, sí, pero... Lo que usted está diciendo es que está borrando toda la frase precedente. Usted envía a su subconsciente un mensaje que dice, no es posible. Y no hace esfuerzo. No dedica ninguna energía, no compromete ninguna capacidad en el logro de esta meta. De modo que quienes han crecido con un sentimiento de culpabilidad cuentan con cinco características de adultos. Una es que se sienten inferiores, inadecuadas, sienten que no merecen que les sucedan cosas buenas. Tengan cuidado con esto. La segunda es que se ponen a sí mismos por los suelos continuamente, utilizan la autocrítica destructiva. La tercera es que utilizan la culpabilidad y el reproche para sí y para los demás. La cuarta es que son fáciles de manipular por medio de la culpabilidad. La quinta es que utilizan el lenguaje de la víctima. Así que veamos, ¿cómo nos deshacemos de la culpabilidad? Resulta sorprendente lo bien que se borra este encerado. ¡Qué barbaridad! Desaparece por completo. Tenemos una especie de varita mágica que uso cuando voy y me siento en esa mesa. Bien, ¿cómo nos deshacemos de la culpabilidad? Deshacernos de la culpabilidad, he aquí el proceso, consta de algunos puntos esenciales. El primero, arriba en la lista, elimine la autocrítica. Elimine la autocrítica destructiva. En otras palabras, Nunca diga nada que constituya una crítica destructiva de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que usted diga que es verdad como si fuera un mandato. Lo que debe hacer es no decir nada sobre usted que no desee sinceramente que sea verdad. No diga, estoy gordo, estoy cansado. No diga, no puedo, o tengo que hacerlo. No diga nada, a no ser que quiera que sea verdad. Las palabras que hacen referencia a usted mismo son las que su subconsciente percibe como mandatos, menos cuando dice, me gustaría, o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable de usted mismo en términos positivos. Me gusto, me gusto, me gusto, lo puedo hacer, lo haré, elegí hacerlo, pero no diga, no puedo, etc. Número 2. Niéguese a ser manipulado por la culpabilidad. Niéguese, porque cada vez que permite que alguien le manipule con la culpabilidad, ¿sabe lo que sucede? Usted refuerza y fortalece la influencia de la culpabilidad en su vida. De pequeño, me crié en una familia influida por la religión negativa. De hecho, mi madre, que Dios la bendiga, era cinturón negro en culpabilidad y se le daba de maravilla. Tardé años en librarme de esto. Cuando me casé con Bárbara, resulta que su familia era del mismo tipo. Así que tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta preciosa para cuando uno u otro caemos en las antiguas costumbres. Decimos, no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Es una forma preciosa de hacerlo. Sencillamente diga, no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y niéguese a permitir que le manipulen con la culpabilidad. El número 3 es, niéguese a utilizar la culpabilidad o el reproche. Y anuncie que no piensa utilizarlo. Niéguese a usarlos con los demás. Y haga que sus hijos, su cónyuge, hagan lo mismo. No intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Repítalo una y otra vez. Y a veces digo, sí, lo intento. Y entonces usted contesta, no va a funcionar. Ya no funciona. Porque, verán, la culpabilidad solo funciona mientras uno no se da cuenta de que se la están aplicando. El número 4 es lo que llamamos la ley del perdón. Esta es la más importante de todas. En realidad, es el núcleo de esta sesión. La ley del perdón dice sencillamente que uno está sano en su mente en la medida en que pueda perdonar y olvidar las ofensas que le han hecho. Que su capacidad de perdonar es el principal determinante de su felicidad y éxito en la vida. Su capacidad de perdonar a los demás y olvidar las antiguas ofensas es el factor individual más importante de si usted es o no un adulto plenamente integrado que funciona bien. Porque la tendencia al reproche y el resentimiento es una tendencia patológica infantil que todos los enfermos mentales poseen, y la capacidad de olvidar el resentimiento, de perdonar plenamente, es la marca del ser humano verdaderamente iluminado. Ahora bien, eso lo aceptan como una verdad. Hay 4 personas a las que deben perdonar. Primero, perdonen a sus padres. Perdonen a sus padres por todo lo que hayan hecho que les pueda haber hecho daño. Casi toda nuestra investigación indica que prácticamente todos nuestros problemas de adultos se derivan de la incapacidad o de la negativa a perdonar a nuestros padres por algo que hicieron ellos que nos hizo daño. Perdónenles al 100%. Escríbanles, llámenles por teléfono, díganselo, o por lo menos perdónenles en su corazón, pero perdonen a sus padres. Segundo, perdonen a los demás. Perdónenles a todos. Perdonen a todo aquel que de algún modo les haya hecho daño alguna vez. Olvídenlo. Hay quienes dicen, no puedo perdonar a tal persona lo que me hizo. Recuerden esto, el perdón es totalmente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con los demás, solo tiene que ver con su propia serenidad y con la garantía de su integridad mental. Tercero, perdónense a ustedes mismos. Perdónense todas las cosas malas, insensatas, absurdas, estúpidas que se han hecho, porque todos y cada uno hemos hecho cosas malas, insensatas, absurdas, ridículas. Pero perdónense al 100%. Y por último, el punto final es, si han hecho algo que haya hecho daño a otro, vayan y pídanle perdón. Es increíble el número de vidas que año tras año quedan destruidas por personas que no tienen la fuerza visceral, el valor de decir, lo siento. Una de las cosas más importantes en la vida es desarrollar el carácter. Desarrollamos el carácter en la medida en que hacemos cosas que nos resultan difíciles. En la medida en que hacemos cosas que sabemos que son correctas. Aunque sepamos que son difíciles, sobre todo difíciles desde el punto de vista emocional. Y la clave para deshacerse de la culpabilidad, la clave para llegar a ser una persona que funciona plenamente, es perdonar a los demás. Perdonen a las personas con las que ha tenido una relación. Perdonen a sus anteriores patronos. Perdonen a los amigos que les han hecho daño. Perdonen a las inversiones que han salido mal. Perdonen a los jefes que les han despedido. Perdonen a sus padres. Perdonen a todo el mundo. Desarrollen su actitud hacia la vida que haga que se nieguen a sentir rencor contra nadie. Repítanse una y otra vez. Se lo perdono todo, se lo perdono todo. Se lo perdono todo. Y olvídense. La clave para liberarse a uno mismo de las emociones negativas consiste en negarse en redondo a mantener cualquier sentimiento negativo. Recuerden, es un acto totalmente egoísta. Puede ser tan egoísta como quiera, pero el acto del perdón le libera a usted y a la otra persona y garantiza que usted avanzará rápidamente hacia la realización de su potencialidad. ¿Cómo anular las preocupaciones? Módulo 8. Uno de nuestros principales objetivos en la vida es lograr la serenidad, y el motivo para que tan poca gente tenga serenidad es que no la consideran como una meta suficientemente importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para comprender lo que se interpone entre ellos y la serenidad. Hemos hablado antes de uno de los principales obstáculos, o de las principales parejas de obstáculos que constituyen modelos de hábitos negativos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de serenidad. También hablamos de sensaciones de culpabilidad, de insuficiencia, de inutilidad, de falta de merecimiento, etc. También nos quitan serenidad, pero en esta sesión quiero hablar de lo que es, si quieren, la última clave en esta discusión de las emociones negativas, lo que conocemos como la imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa se derivan de una amplia literatura escrita a principios de siglo. Se averiguó que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y nos causa una enorme cantidad de tensión y angustia. Si quieren, la imaginación negativa causa temor, y una de las mejores definiciones del miedo que he visto en los últimos tiempos consiste en que las experiencias imaginadas parecen reales. Las experiencias imaginadas parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y nuestra imaginación y nos obsesionamos con ellas. Y cuanto más nos obsesionamos, más reales se hacen para nosotros. Tengo tres hijos, y si les dejo ver una película de terror, aunque ellos insistan en verla, empiezan a imaginar que hay monstruos debajo de la cama, en el armario, etc. Estas son experiencias imaginadas que se hacen reales. Hubo un tiempo en que no podíamos conseguir que Michael durmiera en su cuarto porque estaba convencido de que allí había monstruos. ¿Cómo llamamos a la imaginación negativa? Otra definición es la preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tomamos decisiones eliminamos la preocupación. Hace algunos años se realizó un estudio. Se hizo una encuesta entre varios miles de personas a quienes se les preguntó qué era lo que les preocupaba en aquel momento. Luego se recopilaron las respuestas y se averiguó que esto es lo que preocupaba a la gente. Aproximadamente el 40% de las preocupaciones de la gente eran cosas que nunca habían sucedido. Después, al pensar en ello, averiguaron que las cosas que les preocupaban nunca sucederían. Iban a llegar tarde, o iban a perder su empleo, o una relación no iba a funcionar. La siguiente cifra, el 30%, correspondía a cosas que ya habían sucedido en el pasado y que no se podían cambiar. El 12% de las preocupaciones eran preocupaciones de salud, en la mayoría de los casos innecesarias. Creían que tenían un dolor o una enfermedad o un trastorno que en realidad no existían. El 10% de las preocupaciones de la gente eran preocupaciones sin importancia. Les preocupaba no tener suficiente calderilla para el aparcamiento, o que alguien no les llamara. ¡Qué cosas tan importantes! Solamente el 8% de las preocupaciones tenían un fundamento. Y de ese 8%, la mitad estaba fuera del control de la persona. Les preocupaba que la China invadiera el Vietnam del Norte y cosas por el estilo. ¿No les parece que la persona nada podía hacer al respecto? Esencialmente, la investigación demuestra que hasta el 96% de todo lo que nos preocupa o más no tiene importancia. Nunca sucedió. No merece la pena que nos preocupe. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de una mentalidad preocupada. Si creció en una familia en la que el padre o la madre se preocupaba continuamente, probablemente usted también se preocupará todo el tiempo. Es una reacción condicionada. Les vio preocuparse y quiere ser como su padre o su madre porque eran las personas más importantes de su mundo, de modo que usted también se preocupa. Conozco a niños de 4 o 5 años que son especialistas en preocupación y se sientan con sus padres a preocuparse aunque no haya motivo, aunque lo único que exista sean experiencias imaginarias que parecen reales. Nuestra tarea consiste en eliminar la preocupación y les voy a dar dos o tres ideas sencillas que pueden utilizar. La primera, que es una de mis preferidas, es sencillamente esta. Vivan la vida día a día. Día a día. No se preocupen por lo que pueda suceder mañana. No se preocupen por lo que pueda suceder dentro de un año o 6 meses. Sencillamente, hagan todo lo que puedan ahora. Roosevelt dijo una cosa preciosa. Dijo algo así como, haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Viva día a día. Preocúpese de terminar el día, de aprovecharse del día de hoy. Como dice la Biblia, que el mañana se preocupe de sí mismo. En un día son suficientes los cuidados de ese día. La segunda clave para hacer frente a la preocupación, y yo tengo una enorme cantidad de retos a los que hacer frente en mi vida profesional, es esta. Hágase con los hechos. Esto es importante. Hágase con los hechos. No los hechos aparentes, los inmediatos. No los que parecen evidentes, sino los hechos verdaderos. Tómese el tiempo necesario para analizar una situación, y averigüe la verdad del asunto. Yo he llegado a la conclusión de que muchas situaciones de preocupación se esfuman si se averiguan los hechos suficientes. Si le dicen que alguien ha hecho algo, ha dejado de hacerlo, si averigua que se ha producido un cambio en su vida profesional o personal, o un cambio en una de sus relaciones, averígüelo. Llame a la persona en cuestión, busque la respuesta en la fuente adecuada, y a menudo verá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de la gente que se preocupa prefiere preocuparse antes que dedicar tiempo a averiguar lo que de verdad está sucediendo. Pregunte a la gente, investigue, lea, haga sus deberes, averigüe los hechos. Por cierto, uno de los principales requisitos para el éxito en su vida profesional o en cualquier otro campo, en cualquier campo de acción, es obtener los datos que necesite, de manera que las respuestas sean correctas y estén al día. El tercer método es lo que llamo el destructor de las preocupaciones. Es una palabra, una expresión que se inventó uno de mis antiguos alumnos. Me dijo que esta expresión salvó, literalmente, su negocio y su salud mental. Es una de las técnicas más sencillas, es dinamita pura. Consta de cuatro pasos. Paso número uno. Si algo le preocupa, defínalo con claridad por escrito. Defínalo con claridad por escrito. Siéntese, dedique tiempo a escribirlo y diga, ¿qué es exactamente lo que me preocupa? Siéntese y escríbalo. Me preocupa tal cosa. Y describa la situación exactamente tal y como la vea. En medicina se dice que un diagnóstico preciso supone el 50% de la curación. Un diagnóstico preciso. Una definición clara por escrito es el 50% de la curación. En este sentido, un punto importante es que a veces, cuando uno parece tener un problema abrumador, resulta que tiene más de un problema. Tiene lo que se llama una situación en racimo. Tiene tres o cuatro problemas todos juntos. Si los define claramente por escrito, a veces los podrá separar. Uno, dos, tres, cuatro. Hay varios pequeños problemas todos juntos que le preocupan. A veces, si elimina una de esas dificultades, el resto se esfuma. A veces uno de los problemas de un racimo de problemas es la clave, y el resto pierde toda su importancia. Ténganlo en cuenta. Defínanlo por escrito. Paso número dos. Una vez que lo defina con claridad, esta es la clave. Determine el peor resultado posible. Determine el peor resultado posible. En otras palabras, pregúntese qué sería lo peor que podría suceder como resultado de esta situación. Si no se hiciera nada, si sucediera lo peor, ¿qué sucedería exactamente? Determine el peor resultado posible. Aquí sucede algo interesante. Averiguamos que en la preocupación no es un acontecimiento lo que nos preocupa o nos causa tensión. Oponemos una resistencia psicológica deseando, esperando, rezando para que no suceda. Si determinamos psicológicamente el peor resultado posible, y si decimos que lo peor que puede suceder es tal cosa, y la especificamos, y la ponemos sobre el papel, pasará algo sorprendente. Las preocupaciones desaparecerán. Parecen esfumarse en cuanto definimos el peor resultado posible. La tensión se deriva de no querer hacer frente a lo que podría ser, hablaremos de esto más adelante, el fenómeno psicológico de la negación. Negamos, no queremos. Por ejemplo, pongamos que hemos hecho una inversión que va de mal en peor, de modo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo peor que puede sucederle a esta inversión? Pues lo peor es que podemos perderla totalmente. En cuanto usted diga, la perderé del todo, de repente ya no le preocupa tanto porque sabe lo que podría suceder. El tercer paso, pero permítame volver atrás. En una relación, a veces establecemos una relación muy desgraciada y decimos, ¿qué es lo peor que puede suceder aquí? Lo peor que puede suceder es perder la relación. La relación desaparece. Uno tiene que preguntarse, ¿me moriré? ¿Me matará la pérdida de mi inversión? ¿Me matará perder mi empleo? ¿Me matará perder la relación? Por supuesto, la respuesta es no. Uno se recupera de prácticamente cualquier pérdida. De modo que paso número tres. Por cierto, hay muchas personas con síntomas de cáncer que no van al médico porque no quieren saber la verdad. La tensión de no saberla llega a acelerar el proceso de la enfermedad y cuando por fin se ven obligados a ir al médico, las cosas han llegado tan lejos que el médico ya no puede salvarles. Pero la tensión de no hacer frente a esa posibilidad les mantiene alejados del médico más allá del punto en que el médico podría ayudarles. Paso número tres. Decida aceptar lo peor si llegara a suceder. Decídase aceptar lo peor si llegara a suceder. Esto no es pasividad, no es fatalismo. Dígase sencillamente, si no se puede hacer nada y sucede tal cosa, yo la aceptaré. Yo digo mucho este refrán, lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Bueno, pues si sucede esto, acéptelo. Aprenderé a vivir con ello. No dejaré que me destruya. No dejaré que me mate. Y el cuarto paso es, empiece inmediatamente a mejorar lo peor. Empiece inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahora ha aceptado que puede suceder. Y acaba de decidir que vivirá con ello si llega a producirse. Y ahora hará todo lo que pueda para volver atrás y asegurarse de que no suceda lo peor. En los negocios, por cierto, esto se conoce como la técnica de Minimax, análisis para llevar al mínimo el pesar máximo. Se trata de llevar al mínimo el pesar máximo. En otras palabras, consiste en decir qué es lo peor que me puede suceder y cómo puedo llevar al mínimo el pesar máximo. La técnica Minimax es una técnica enorme porque despeja la mente considerablemente y una de las mejores maneras de utilizarla es en realidad un método muy ingenioso. Coja un papel, trace una línea en el centro y escriba a un lado PRP. Perdonen, en esta página una definición. En otras palabras, una definición clara de lo que le está preocupando. Aquí, arriba, en esta página, escriba PRP, peor resultado posible, y luego escriba 1 y ponga, el peor resultado posible es este. Esto me preocupa. 2, el peor resultado posible es este. Verá como cada vez que hace esto el problema se esfuma. Y la mayor parte, no toda, claro, pero la mayor parte de la tensión desaparece, su mente se despeja, y con una mente despejada puede hacer frente al asunto con eficacia. El punto final en cuanto a todo este concepto de preocupación, imaginación negativa, es este. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Cuál creen que es? Pues sencillamente esto, la acción positiva. Como dice Shakespeare, tomar armas contra el mar de inquietudes y haciéndolo así, acabarlas. Cualquier cosa que le lleve a un punto en el que tome acción positiva eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de la sustitución. No se puede trabajar sobre un problema o una situación y pensar y actuar positivamente para resolverlo, y al mismo tiempo seguir preocupándose. La preocupación casi siempre se produce cuando uno tiene demasiado tiempo libre. La preocupación es una forma de metanegativa. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley de la concentración? Dice que aquello con lo que nos obsesionamos crece. Pues bien, cuando se produce una situación de preocupación, ¿qué es lo que hace uno? Hace, piensa, habla de, se obsesiona con, imagina vivamente, precisamente lo que no quiere. La ley de las expectativas dice, lo que espere entrará en su vida. Lo que mucho temía me ha sucedido, como dice el libro de Job. La ley de la atracción dice que uno atrae a su vida a las personas y circunstancias que están en armonía con sus pensamientos dominantes. La razón para que dediquemos todo un módulo a hablar de la preocupación es esta. Hay personas que no se preocupan por nada. Por cierto, este método, para determinar el peor resultado posible, el destructor de preocupaciones, es también un método estupendo para tomar decisiones. Cuando se produce cualquier situación en la que se tiene que tomar una decisión en un sentido o en otro, la primera pregunta que debería hacerse uno en cuanto haya efectuado un análisis es esta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Recuerdo que el gran Paul Getty, en un tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, decía que este método de determinar el peor resultado posible lo utilizaba él como método de toma de decisiones en todo trato comercial que establecía. Cuando se interesaba por algo, lo que hacía era decirse qué es lo peor que puede suceder y se aseguraba de que lo peor no sucediera. De modo que decida ahora mismo que va a eliminar la preocupación, las experiencias imaginarias que parecen reales, que va a aceptar el peor resultado que se pueda producir. Y ahora, al grano. Haga todo lo humanamente posible para tomar una acción constructiva que le ayude a vencer la situación preocupante y eliminarla. Esta es la clave para eliminar la última de las peores de nuestras emociones negativas. ¿Cómo desbloquear los frenos? Módulo 7. Cuando hace años empecé a estudiar las emociones negativas, el punto más importante que descubrí fue que no podemos progresar hacia la salud, la felicidad, el amor y el desarrollo pleno de la potencialidad propia mientras insistamos en conservar intactas nuestras emociones negativas. Ahora bien, lo único bueno de las emociones negativas, si es que algo bueno tienen, es que no son permanentes, incluso según Freud. No existe un lugar permanente en el subconsciente para las emociones negativas. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o modelos de reacciones negativas que se pueden eliminar. Y el punto de partida para eliminarlas consiste en comprender de dónde proceden, comprender, retrocediendo a nuestra infancia, los factores que las causaron, que han impulsado el desarrollo de emociones negativas y nos han hecho de adultos propensos a ser negativos en un sentido o en otro. Esto nos lleva al condicionamiento durante la primera infancia. Recuerden que ya hemos dicho que el punto de partida para los modelos de comportamiento negativo, tanto represivo como compulsivo, es la crítica destructiva. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior, aunque en el exterior continúen moviéndose. Más personalidades han sido minadas y destruidas, más amor propio se ha abandonado de resultas de la crítica destructiva